con las canciones 98.6, Mañana, Mañana, Créeme, Momentos, Mónica y Abre tu Ventana. La formación más estable estuvo integrada por Alfonso González Poncho, Carlos Álvarez, Agustín Rodríguez y Paco Quero. El guitarrista José Luis Avellaneda sustituyó a Agustín en 1972 después de la marcha de este último. En 1976, Poncho y José Luis fallecieron en un accidente de circulación que acabó además con la existencia del grupo. A mediados de los años 90, Agustín y Carlos decidieron unirse a Bobby González, hijo del desaparecido Poncho, para recuperar al antiguo grupo en homenaje permanente a un repertorio que perdura en la memoria de varias generaciones. Nos detenemos a través de este tiempo radio con el éxito Ojo Ajá, Los Ángeles del Ayer. Los Ángeles en la rueda del ayer. Ojo Ajá. Del Ayer. Estás escuchando La Rueda del Ayer. Esperamos te haya gustado este retro hit a cargo de Los Ángeles. Ajo Ajá. Mantenga la sintonía. Antes del cierre, un momento musical que complace para que use de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. El último éxito de cada lista de la semana se integra a tu gusto musical. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. He aquí las coordenadas. Si quieres escuchar tu música en la rueda del ayer, déjanos tus comentarios en nuestra página oficial en Facebook, La Rueda CMDY. Esperamos por ti. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba. Mis amigos, este es el invitado de hoy, Leonardo Fabio. Y en breve podrás escuchar Vida y Obra de este intérprete, acompañados por uno de sus éxitos más recordados. Vuela, vuela, pajarito. Fuad Jorge Jury Olivera nació en Las Catitas, departamento Santa Rosa, provincia de Mendoza, y es más conocido como Leonardo Fabio, y fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista y actor argentino. Es considerado un director de culto y uno de los más brillantes cineastas de su país. Sus películas Crónica de un niño solo y El romance de la Aniceto y la Francisca suelen ser evaluadas entre las mejores de la historia del cine argentino. Como cantante y compositor, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina. Entre sus canciones más populares se encuentran Ding Dong, Estas cosas del amor, con Carola, o Quizás simplemente le regalé una rosa, Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Mi tristeza es mía y nada más, Para saber cómo es la soledad de Luis Alberto Spinetta, Mi amante niña, mi compañera, Ni el clavel ni la rosa, La foto de carnet, No juegues más, Chiquillada, de José Carvajal y La cita. Sus canciones han sido versionadas en más de 14 idiomas. Una parte sustancial de su vida se relaciona con la adhesión y militancia en el peronismo. Resultado de ello es su película Perón, Sinfonía del Sentimiento, de 1999, un documental con una duración de 6 horas. Falleció el 5 de noviembre de 2012 a causa de una neumonía agravada luego de estar varias semanas internado en una clínica de Buenos Aires. De seguro recuerdas que te he mencionado aquí, en esta entrada, el título, o quizás simplemente le regalé una rosa. Esta es la invitación musical en esta posición. Posición 52. Hoy corté una flor. Y llovía, esperando a mi amor. Y llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, esperando a mi amor, y llovía, que me alegre tu canto.